Bueno, estamos escuchando la canción Please, Please, Please, por favor, por favor, por favor, por favor, que nos ponemos serios. A ver, atentos. A esta hora de la tarde, cuando todavía no es hora de comer, pero tenemos ya hambrecilla, tenemos ya el trabajo ya por la cola, que estamos a punto de terminar. A ver quién pone el pan. A ver quién pone el ajillo para rascar. Y el tomatito, la sal la pongo yo. Soy así de buena persona. Bueno, ¿quién pone el jamón? Bueno, jamón pasamos de largo hoy, ¿vale? El jamón lo dejamos hoy. Ah, falta una cosa. Nos vamos a preparar un pan con tomate que... pero falta... Algo le falta a ese pan con tomate. El aceite, ¿eh? Claro, le falta el aceite, pero el aceite también lo vamos a poner, claro que sí. Pues señoras y señores, el aceite de hoy para acompañar a nuestro pan con tomate lo pone Antonio. Antonio Ortiz Moreno. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues gracias por aliñar nuestro pan con tomate. Gracias a vosotros por la confianza de los olivicultores de aquí de Ibiza y Formentera. Muy buenos días y bueno, bienvenido a nuestro día a día. Bueno, han pasado años desde que en 1999 decidieras embotellar el oro líquido, que es el aceite de oliva virgen, a la manera de Andalucía, de tu Andalucía natal. Ahí teníamos al grupo Jarcha Andaluces de Jaén. La verdad es que tienen una manera particular, quizá mejor que nosotros, no sé, pero de ahí trajiste precisamente la manera de hacer aceite, ¿no? De exprimir esas aceitunas, aunque sean y hayan crecido en Ibiza, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia que somos olivicultores de toda la vida y siempre he tenido ganas y he tenido la suerte de poder sembrar olivos aquí en Ibiza, de poder criarlos, y fui uno de los pioneros de embotellar aceite, ese aceite tan maravilloso que tenemos aquí en Ibiza, con una calidad tremenda, con ese sabor afrutado que tiene, y bueno, el día a día está ahí, que la gente le encanta, sobre todo a los extranjeros, a los alemanes, a los ingleses, a gente que viene por aquí a visitarnos y lo prueba y se queda maravillado. Yo estoy súper contento de que mi aceite lo pruebe tanta gente y la verdad tenemos que seguir trabajando en ello. De esta manera se recupera también o se recuperó el sector del olivo en nuestra isla, ¿no? Sí, bueno, en Ibiza de años atrás siempre se trabajaba el olivo, pero a la raíz de que llegó el turismo se abandonó un poquito. Y ahora pues lo estamos recuperando con la asociación que tenemos de Holiday. Y bueno, se han sembrado muchos olivos, la producción día a día va creciendo y bueno, estamos súper contentos. Nos faltaría tener una cooperativa propia, que estamos en ello. Tenemos una subvención de Europa que nos dan para hacer una fábrica. Lo que tenemos que ponernos en marcha a través del Ayuntamiento de San Juan, que nos prometió un solar y un proyecto, que estamos todos en ellos trabajando, para poder tener toda la gente de Ibiza poder hacer nuestro propio aceite en nuestra cooperativa. Ahora que has hablado de Olidé, precisamente me gustaría hablar de esos cuatro productores junto a ti que formaban parte o forman parte de esa agrupación de defensa vegetal de Sullivà, que fue asesorada por el Consell en la época en la que la consellera insular de Agricultura era Margalida Torres, en la legislatura cuyo presidente era Xicu Tarrés. Luego fue inscrita en el registro de Baleares en abril de 2009. ¿Cómo sigue esta agrupación? La agrupación sigue funcionando perfectamente. Uh-huh. Tenemos muchos socios, tenemos alrededor de 70 socios. Muy bien. Marcha bien. Tenemos siete marcas de Oli, Oli D. Tenemos Joan Benet, que fue el primero que empezó, después fui yo, Despladen Ortiz. Luego está Miguel Guas. Tenemos también la marca no me recuerdo más. Ahora no tengo... Oliada, que es muy importante. La oliada son varios cosecheros que se han agrupado y tienen un poder de que tienen bastante aceite y muy buena calidad también, el Olide, o sea, oliada, perdón. Sí, o sea, la importancia que tienen, ¿no?, las agrupaciones, las cooperativas, que todos trabajéis a una. A una. ¿Eh? Sí. Que no vayáis uno por un sitio, otro por otro. Yo recuerdo que hace unos años que todavía no se había creado esta agrupación y que teníais dificultades para poder trabajar en solitario. Esa agrupación veo que va bien y que ha sido realmente una buena solución, ¿no? Pues funciona muy bien porque, aparte que estamos agrupados todos, tenemos un ingeniero que nos asesora en las cosas que tenemos que hacer, nos mira cómo va el tema de la mosca, que es muy importante combatirla, nos mira el tema de la poda, nos revisa la campaña de riego, en fin, nos va asesorando y es muy importante. Estar todos juntos, tenemos reuniones. Y bueno, esperemos que pronto sea una realidad el tener la cooperativa. La cooperativa. Sí. La cooperativa es cuestión de cuánto tiempo aproximadamente. Bueno, ahora estamos esperando de que el ayuntamiento nos dé la parcela que podamos... Poder ¿Qué ayuntamiento? Contar. ¿De qué ayuntamiento estamos hablando? Estamos hablando de San Juan, que nos prometió la parcela. Y creo que sí, que están en marcha para parcelar un terreno que tienen en el término de San Juan. Uh-huh, perfecto. Vemos que se ha hecho mucho trabajo en estos años, pero que sin trabajo y esfuerzo no se llega a ningún sitio, claro. Bueno, hemos trabajado bastante. La gente de fuera quizás no lo aprecie tanto, pero en la agrupación se está trabajando para... Si hemos conseguido el tener más marca, el que tengamos una buena calidad, que es muy importante, porque la calidad es lo que necesitábamos, porque cada uno cogía el aceituna cuando quería, no era extra virgen, ahora tenemos un aceite extra virgen, uh-huh. Lo tenemos afrutado, tenemos una calidad que podemos ponernos a nivel de Andalucía o de Cataluña, que tenemos aquí olivos, digamos... La Berquina, que es una aceituna que viene de Cataluña. Tenemos la Picual, que viene también de la parte de Jaén, de Andalucía, un aceite con poderío. Tenemos también el Empeltre, un aceite que es el más tradicional, quizá de Ibiza. De Ibiza, ¿no? Sí, sí. Un aceite, el olivo es de Ibiza y de la parte de Mallorca. Es un olivo que madura muy pronto, que pronto se empezará ya la campaña de recolección. Después del Empertre vendrá la Alberquina. Y por último tenemos la Picual, que ya a partir de noviembre ya se podrá hacer el aceite del Picual. Ahora estamos en un periodo, digamos, que se está preparando, ¿no? Pero no se ha hecho efectiva todavía la recolecta, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Ahora vamos a empezar a hacer la aceituna de verdeo, que aquí en Ibiza, yo, por ejemplo, tengo unos 3.000 kilos de aceituna de verdeo y pronto voy a empezar ya la recolección para vender a las cooperativas y a los particulares que quieran aceituna de para salar, lo típico. Exacto. Sí, porque hay la aceituna para comer, digamos, y la aceituna para hacer verdeo, ¿no? Sí, para hacer el aceite. Sí, exactamente. Ajá. En Andalucía, porque yo tengo familia de Andalucía y sé que en Andalucía el terreno se mide por olivos. Aquí, ¿cuántos metros de terreno tienes ahí? ¿Cuántos olivos tienes? Para saber el terreno que realmente uno tiene, ¿no? Pues se mide por olivos, aquí no lo entendemos así. Por tanto, dinos qué extensión tenéis o tienes en el Pla de Benirras y cuántos olivos tienes para la producción de este aceite maravilloso que tú vendes. Yo me gustaría tener más terreno porque es muy poquito, tengo 15.000 metros, una hectárea y media. Y tengo 150 olivos de la variedad picual y sevillana dulzal. Uh-huh. Tengo algún empeltre antiguo de la propia finca. Y bueno, me gustaría tener 5 hectáreas, pero no las tengo aquí, las tengo en Andalucía. Ah, bueno. Las tengo en Andalucía. En Andalucía. Sí. En Andalucía también estás trabajando ahí para sacar aceite, ¿no? Sí, ahí. Para trabajar yo, en... Yo soy socio de una cooperativa y la cooperativa es la que se encarga del aceite, de venderlo, de promocionarlo. Entonces yo solamente me dedico aquí, solamente en Ibiza. ¿Cuándo es la hora de la recolecta? ¿Trabajáis en conjunto también todos los socios? Normalmente nos juntamos amigos y hacemos nuestra propia recolección, que eso lo aprendí de Mallorca, porque los mallorquines, cuando terminan la campaña de turismo, se juntan y entre amigos se van cogiendo sus propias fincas. Pues nosotros hacemos también lo propio. Nos juntamos varias familias y tenemos máquinas, tenemos tractores, tenemos remorques y nos cogemos la propia aceituna, que no nos cuesta nada. Exactamente, sale mucho más económico que si no fuera uno a uno y tuviera que tener sus propias máquinas, su propia maquinaria, ¿no? Sí, nosotros dentro de la asociación nos prestamos, yo tengo una máquina privadora. El presidente tiene, por ejemplo, una máquina de estas de pinza que va recolectando, hace menos daño. Entonces nos la prestamos y hacemos que nos salga más económico la recogida. ¿Eso hace que el aceite luego sea más barato? ¿No encarece el producto o no tiene nada que ver? Bueno, aquí el problema que tenemos de momento es que la hora de la amortulación es muy caro. Aquí, por ejemplo, estamos pagando entre 20 y 27 céntimos kilos de aceituna y en la península está costando 5 céntimos. Entonces, a la hora de poner el nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, también quiero decir que no recibimos nada de subvenciones por parte del Estado, ni de Europa, ni nada, porque la poca subvención que había se lo quedó en Mallorca. Entonces, aquí en Ibiza no llega casi nada. Alguna finca como de los grandes que llegará, pero... Qué raro que se lo quede Mallorca, ¿no? Sí, porque pusieron que era harta montaña, como por ejemplo Sóller, entonces sí. Allí decían que era alta montaña y que aquí en Ibiza, como éramos más planitos, pues no... Pues no daba tanto trabajo recogerlo, exactamente, ¿no? Y hombre, yo me gustaría que nos llegase un poquito más, que nuestros políticos se preocupasen por un poco, pues también por el campo, por nuestro campo. Pido por los olivicultores, también pido para los payeses, para todo el mundo. Claro, claro que sí. Hablábamos del aceite, el aceite virgen y extra virgen que se vende y que ya producís. Hablemos de los consumidores. Los consumidores cuando van al mercado, cuando van al supermercado, cuando van a comprar, por ejemplo, a una feria, como es el caso ahora que estáis en la feria de Tardó, ¿aprecian lo nuestro realmente? ¿O ahora que estamos en crisis compran aceite, por ejemplo, más barato a pesar de que sea de una menor calidad, o sea, de una más baja calidad? Yo, por ejemplo, en mi marca siguen comprando la gente, mi propio gente que me compra desde hace años, lo conocen y, bueno, no he notado, se sigue vendiendo. El problema que tenemos es que es muy caro, eso lo sabemos ya todos, pero también nos cuesta a los olivicultores mucho el aceite. O sea, el hacer aceite aquí en Ibiza es súper caro. Pero la calidad que tenemos aquí en Ibiza es súper buena. Podemos decir que hemos ganado en que la gente la hemos enseñado a cómo hacer un extra virgen, porque aquí antiguamente se hacía un aceite que no era ni virgen, era un poco... Olipayés. Exacto. Entonces, un buen aceite extra virgen hay que cogerlo cuando está el olivo en su punto, que está en el envero de 5 a 7 y que, digamos, tenemos que olvidarnos de coger del suelo. La del suelo es la que nos da el sabor a rancio, la aceituna que se ha caído, que ahora ya se está cayendo por San Miguel y todo esto, es porque no vale. O sea, no vale porque está picada. Entonces, yeah, la aceituna que tiene calidad, se hace un aceite extra virgen porque la cogemos y la molemos en el mismo día. Y ese sabor, afrutamiento que tiene, es lo que le da el extra virgen. Además, está garantizado por la OLID, que hacemos cata, lo mandamos afuera para que nos lo analicen y para que el total seguridad que tiene el aceite de Ibiza es como el de que pueda tener de Andalucía o de Cataluña. Tenemos poco tiempo ya, pero me gustaría hacerle dos últimas preguntas. Hemos hablado al comienzo de que fuiste uno de los primeros en embotellar el aceite. ¿Cómo se ha incrementado año a año la producción? ¿Cuál es la de la producción de ahora? Bueno, esto cada día vamos aumentando porque ha habido muchas plantaciones nuevas de olivos. Se ha plantado fincas estilo Andalucía, en filera, en producción agricultura integral, que es como se produce. No digamos tener un olivo aquí y otro en la otra fecha, sino tener olivos en filera, en hilera, y donde se le dé su tratamiento y su correspondiente agua y su comida. Y bueno, se está produciendo. Yo creo que ahora mismo estamos tenemos una producción de por lo menos de 50.000 kilos de aceituna, digamos, dentro de la asociación. Está muy bien. Está muy bien. Y ya por último, ¿producción para las islas o incluso se exporta? Bueno, nosotros dentro de la asociación hay, por ejemplo, Oliada, ha exportado a Alemania, ha exportado a Bélgica. Yo tengo clientes que me piden aceite para Alemania, hay gente que me lo compran en tiendas de Alemania para de aquí, que tienen tiendas propias para los propios alemanes. Luego tengo, por ejemplo, la cadena Pasa, que me lo está comercializando. Tengo los hoteles de Asaró y de los restaurantes de Asaró, que están dando una calidad de aceite, están súper contentos conmigo y llevan ya 4 años y súper contentos. Muy bien, pues estamos nosotros contentos también de que vaya eso funcionando. Cuando sea el momento de la recogida sabremos resultados. Y le damos las gracias a Antonio Ortiz, que hoy ha estado con nosotros. Hemos querido saber cuando llega el momento de llevar la botella a la mesa, saber la procedencia y saber cuál es el sistema, cómo se produce y por qué tenemos que consumir productos de Ibiza. Y ahora, si nos lo permiten, vamos a coger esa botellita y nos vamos a echar un poquito de aceite a ese pan con tomate, si ustedes nos lo permiten, claro. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Buenos días.